Estás escuchando Ládralo, Corporación Raya. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 25 de octubre y esta es una nueva emisión de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora del programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, yo soy el abogado de la Corporación Raya. Y el día de hoy tenemos a toda una celebridad del animalismo nacional que conocemos, pues tenemos el gusto de conocer hace muchísimos años aquí en Medellín cuando trabajaba, pero él nos contará más adelante qué fue lo que él hizo acá en Medellín y qué está haciendo ahora. Lo conocemos hace muchísimos años y tenemos pues como el placer de darle la bienvenida al abogado Alejandro Gaviria. Hola Alejo, ¿cómo estás? Juliana y Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, no, estos espacios siempre serán importantes. Y no, no, ninguna celebridad. Solamente que desde hace muchos años vengo trabajando por los animales y trato de poner lo que he aprendido al servicio de ellos, ¿cierto? De una sociedad que incluye a los animales. Súper bien, Alejandro. Ya has estado en nuestro programa invitado en otras ocasiones hablando de diferentes temas y sabes que aquí hay unas preguntas de rigor que se le hacen a los invitados siempre. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, no, mis hobbies es en mi tiempo libre. Me gusta montar en bicicleta. Estoy tratando de hacerlo más a menudo. Me parece que es necesario, o sea, relaja, ¿cierto? Me hace sentir tranquilo y me permite pensar en otros temas, ¿cierto? ¿Qué más me gusta? Me encanta ver películas. Sabemos que por las condiciones actuales ir a cine es importante. Sin embargo, ya contamos con series, pues no, con sistemas de streaming lo suficientemente robustas para ver lo que uno quiera. Sin embargo, pensé que se iban a acabar todas en esta pandemia, pero bueno, no, ya nos dimos cuenta que han ido rotando títulos. Listo, también me gusta leer. Decime, Juliana. No, no, siga, le gusta leer. No, no, ya leer. Y viajar, pero por ahora, pues, toca viajar en sueños, toca viajar a través de internet, toca buscar otras formas novedosas. A propósito de las películas que te gusta ver, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue la última película que te viste? Creo que ayer me vi una en Netflix que creo que se llamaba Los Dioses de Egipto. Estaba buena. ¿Listo? ¿Recomendada o no? Sí, sí, recomendada. Pero hay una muy buena que me quiero ver que se llama, creo que Mi Amigo el Pulpo. También la vi en Netflix y está muy interesante. Otra también es la de un señor que es divulgador científico, naturalista, que tiene más de 93 años. También la vi ahí, ya la tengo lista para vérmela. Y otra interesante fue una serie de capítulos con temas ambientales que es con Zac Efron, también interesante. Ah, sí, no he visto la de Zac, pero sí la del señor David. Muy buena, pues recomendada para las personas como que quieran entender un poco más de nuestra relación con la naturaleza. Una muy buena, un documental muy bueno y muy interesante, y bueno, realizado por una de las personas con más trayectoria en la protección de la naturaleza en el mundo. Alejo, empecemos ya como a hablar un poco del tema del día. El tema del día para las personas que se están conectando es el grupo GELMA, es un grupo de la Fiscalía General de la Nación que ya nos va a contar muy bien Alejandro, pero que está encargado o está relacionado con la protección de los animales. Quiero contar un poco por qué invité a Alejandro, bueno, ¿por qué lo invité? Porque es el fiscal coordinador del GELMA, pero además, pues Alejandro y yo y Raya nos conocemos hace muchísimos años en el trabajo que hemos realizado, pues él como persona natural y nosotros como persona jurídica en el país, en la ciudad y en el departamento. Pues no en ese orden, pero en esos tres escenarios. Y Alejandro, pues, trabajaba en la Inspección de Protección Animal de la ciudad de Medellín, trabajó allí muchísimos años, y yo quisiera que nos contaras un poquito cómo esa trayectoria tuya en todo el tema de la protección animal desde la institucionalidad y lo jurídico. No, Juliana, espérate que sí estoy tratando de compartir el programa en mi muro, pero ya lo acabo de ubicar. ¿Listo? ¿Listo? Básicamente... pues a ver, yo siempre, desde que estaba chiquito, siempre me han preocupado los animales y la relación que tenemos con los animales, ¿cierto? Pues en mi casa siempre mi papá y mi mamá han sido adeptos de la causa. Mis abuelos me enseñaron a proteger los animales y desde que escogí carrera, que fue el derecho, pienso que he pensado que el derecho ha tenido una deuda muy grande con esos otros seres sintientes que son los animales y que es nuestra responsabilidad ponernos al día y buscar saldar esa deuda. Entonces, bueno, no, en Medellín, cuando pues ayudamos en el Consejo a que se redactara el Acuerdo 22 de 2007, donde que fue la primer, tal vez el acuerdo más importante que ha tenido la ciudad. Listo. Ese acuerdo fue la política pública de protección de la fauna, donde vos también estuviste incluida. Entonces, más o menos eso es casi que desde los inicios de Raya, ¿cierto? Antes de ese tiempo estuvimos con la veeduría animal, cuando la perla fue construida, que encontramos que no se articulaban en nada, ¿cierto? O sea, que tenían grandes, grandes problemas, y esos problemas hubo un ejercicio desde la sociedad civil que fue interesante y permitió tomar otras medidas, ¿cierto? Y nos permitió articularnos con la institucionalidad. Entonces, ya más o menos después del 2007, entro a trabajar a la inspección ambiental, porque en ese entonces el Acuerdo 22 creó la inspección ambiental, ¿cierto? Todavía el tema animal estaba teniendo relevancia, pero no, todavía no hablamos de animalismo ni de nada de eso, sino entonces estaba incluido dentro del tema ambiental. Entonces aparece la inspección ambiental y en ella estuve hasta el 2000, hasta este año, hasta el 2020, hasta febrero del 2020. Pero durante todo ese tiempo fue mucho lo que se hizo, es decir, sacamos muchos acuerdos, ayudamos a sacar muchos acuerdos municipales, ayudamos a sacar ordenanzas, ayudamos a sacar decretos, o sea, es decir, a que el Estado verdaderamente se preocupara, y lo hicimos desde lo local hacia lo nacional. Lo último fue que participamos en la ley 1774 como miembros de la comisión redactora, donde fue un ejercicio social también interesante, y donde el Congreso tuvo que ver que ante ese clamor de la sociedad, el tema de protección animal tenía que tener otra connotación, ¿cierto? Y tenía que ser actualizado. Entonces es como se incluye el maltrato animal como delito. Y bueno, no, de ahí en adelante pues también he dado clase en derecho, en veterinaria, y se han hecho muchas charlas por Colombia, en todo el territorio nacional, sobre el tema, explicándole a la gente cómo hay que articular y cuál es la verdadera protección de los animales, ¿cierto? Porque lastimosamente, todos los que queremos y amamos a los animales tenemos corazón, pero nos falta la parte técnica y nos falta la parte jurídica. Entonces es ahí cuando el Estado tiene que entrar a capacitar para que pueda haber un avance a favor de esta protección animal. Ah, bueno. Sí, ¿qué? Diga. Dale, no. Entonces en febrero termino en la Secretaría de Seguridad, era profesional de la Inspección de Protección Animal y pasé como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Allí estuve hasta agosto y después ya entré a la Fiscalía como fiscal coordinador del GELMA. Ya desde el orden nacional estamos manejando otro tipo de temas también a favor de los animales y a favor de la sociedad. Bueno, nos saluda Glenda y nos saluda Lida, el reportero animal. Lida, hola, un saludo. Y a las personas que están conectadas, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través del chat en cualquiera de las redes sociales donde estamos haciendo esta transmisión en vivo y que este video quedará colgado en nuestro sitio web y también como podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Alejandro, sí, pues nosotros que hemos vivido pues como la realidad de Medellín y todo el trabajo que se ha realizado, y afortunadamente tenemos que decir que somos parte de algo muy importante que ocurrió en el país y que ha sido ejemplo inclusive a nivel internacional por todos los programas que tiene la alcaldía para la protección de los animales. Pues uno de los más importantes era como la creación de la inspección y ese abordaje de pronto como más, ¿cómo se dice? Pues como más de buscar o de prevenir y de sancionar en caso de que hubiera algún maltrato de los animales. Y eso es algo que fue muy importante y que yo creo que fueron un poco las bases para lo que estaba sucediendo en este momento en la Fiscalía General de la Nación. Pero entonces expliquemos un poco qué es el GELMA, qué significa eso. Expliquémosle a las personas que están conectadas. Julián, a ver, pero quiero retomar algo que vos planteabas y es toda esa experiencia conjunta que se logró generar desde lo local, ¿cierto? En la inspección de protección animal tuvimos varias ventajas, ¿cierto? Primero fue que se formuló una mesa de trabajo para el tema de interacción humano-animal, donde se contaban con profesionales médicos veterinarios, profesionales de la psicología y con interlocución con otras dependencias, que es de suma importancia, ¿cierto? Entonces, porque no todo es sanción, tenemos que prevenir. Además, lastimosamente, muchos casos de maltrato no es porque la persona quiera maltratar, sino porque desconoce cuáles son sus obligaciones respecto a ese animal o a esos animales que tienen, ¿cierto? Y ni qué decir de esos otros temas que son el que la persona que recoge un animal después recoge otro, ta, ta, ta, ta, ta, y vamos a ver, y tiene 80 animales en una casa, y eso no debería ser. Entonces, ¿cuál sería la forma de dar respuesta, cierto? Y la respuesta no es solamente de la institucionalidad, sino que también es de la sociedad y la familia. Entonces, esa era la relevancia y esa era la importancia. Y donde Corporación Raya siempre ha estado ahí. Otro espacio importante era la Junta Defensora o Junta Protectora de Animales, donde también se planificaba hacia dónde debería ir Medellín, ¿cierto? Y obviamente estaba articulado con lo que decía el Consejo y con lo que decían las demás secretarías de la ciudad. Y bueno, me preocupa actualmente ese tema, qué va a pasar, cómo se están planteando y qué va a pasar con esta nueva administración. Pero respecto a lo que vos me planteás, de qué es el GELMA, es el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal. Listo. Y es una respuesta de la Fiscalía General de la Nación que se da a fines del año pasado, a fines del 2019. Pero este año el señor fiscal, el doctor Francisco Barbosa, quien es un convencido de la necesidad de proteger a los animales, le está dando un enfoque mucho más amplio y le está dando la verdadera importancia que tiene la protección animal. ¿Por qué? Porque es que, mire, es muy sencillo. Lo que le pasa a un animal el día de hoy, mañana le está pasando a una persona, ¿cierto? Entonces son unas violencias interrelacionadas que comienzan a escalar. Y si no son atendidas a tiempo por la familia, por la sociedad o por el Estado, vamos a tener consecuencias casi siempre violentas, ¿listo? Y no solamente para los animales, sino para otros miembros de la sociedad. Entonces, eso es el GELMA. Ah, bueno, no, todos sabemos que la Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción penal en Colombia. Entonces, hay un delito que se llama maltrato animal. Entonces, nosotros somos los titulares de la acción penal del delito de maltrato animal. ¿Que todo lo que le pase a un animal es responsabilidad de la Fiscalía? No. ¿Listo? Y hay unos pasos que debemos agotar, y ahorita hablamos de eso si querés. Listo, Alejo. Pero entonces, contanos un poco, bueno, nos cuentas que desde el año pasado nació Helma, y me gustaría también que nos pudieras contar cómo está conformado Helma, un poco cuál es esa dinámica que se vivía allá, qué hacen y como que podamos saber un poco de ese contexto de Helma. Bueno, no, mira, Helma está conformado en este momento, somos más o menos 110 personas a nivel nacional. Listo. Y el tema es el siguiente: cuenta con un director, un fiscal coordinador, que soy yo, que estoy en la sede central, en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá. En todas las regiones hay un fiscal destacado para el tema de protección animal o fiscal Helma. Ese fiscal no es que solamente conozca delitos de maltrato, no, conoce muchos otros delitos, pero también conoce ese delito. Listo. Y adicional a eso, hay unos investigadores, detectives del CTI, de la Policía Judicial, que también apoyan esas labores. Y en cada región hay al menos uno que está apoyando esa dinámica, esa línea de investigación. Y además de esto, contamos con el apoyo de la Policía, con la Dirección de Protección de la Policía y con la Policía Ambiental, donde hay más o menos otras 40 personas, para tener en total 110. Listo. Sabemos que el tema de la justicia, de la administración de justicia en Colombia está colapsada, pero estamos tratando de priorizar los casos más relevantes para poder tener resultados. Y primero, para que el animal esté a salvo, para que no vuelva a ser maltratado. Segundo, para que hechos como el maltrato animal no se repitan. Y tercero, para que la ciudadanía vea que la institucionalidad está dando una respuesta acertada. Listo. Alejandro, estás hablando pues como de unos funcionarios, unos fiscales, unas personas que están trabajando ahí en el GELMA, que como decís, pues tienen una formación jurídica, ¿cierto? Que son personas que no solamente conocen o deberían conocer sobre maltrato animal, sino sobre otras problemáticas de nuestra sociedad. La pregunta es, siendo el GELMA tan reciente, ¿Cómo han sido preparadas estas personas? ¿Cuál ha sido como la capacitación o la formación que ellos han recibido en torno a lo que es realmente, pues, como el maltrato animal? Como vos decís, hay veces que la gente simplemente no sabe y eso no excluye ni a abogados, ni a médicos, ni a personas con alguna formación profesional, sino que hay muchas personas que tienen una concepción bastante equivocada de la relación con los animales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para garantizar que esas personas que están ahí, si son idóneas, si están bien capacitadas, si saben diferenciar realmente lo que es el maltrato animal? Bueno, no, básicamente, pues ellos tienen una formación, los fiscales tienen una formación básica que es ser abogados, ¿cierto? Ese es el común denominador. Y a través de, desde el nivel central se les han venido dando una serie de capacitaciones sobre protección, sobre bienestar, sobre cuáles son las normas que protegen a los animales en Colombia y en cómo garantizar que esas normas, dependiendo de cómo se vean, pocas o muchas, efectivamente se puedan materializar en la protección animal. Entonces es una capacitación constante. Todos los días hay avances, todos los días pasa algo con animales y además de eso también el tema es que sean personas empáticas, ¿cierto? Que no estén ahí porque les toca, sino que estén ahí porque les gusta, ¿cierto? Y porque saben que trabajar por los animales es trabajar en la base de la sociedad. Listo, Alejo. Sí, yo creo que lo que dices es bien importante y es, bueno, además de esa formación técnica, de esa formación jurídica, es indispensable que los profesionales que estén allí tengan como un tipo de empatía, ¿cierto? Y de relacionamiento con la causa animal, ¿cierto? Y con la protección de los seres sintientes. Bueno, yo quiero. Total, y otra Dale. cosa, Gabriel, y es que tengan la capacidad liberal de interpretar a la norma. Listo, pero me refiero a ese liberal no como partido, sino como esa posibilidad de ir más allá. ¿Por qué? Porque para el tema de protección animal tenemos que ser bastante, bastante creativos, ¿cierto? Pero creativos obviamente con unos límites. Es decir, no podemos encontrar un problema para cada solución, sino una solución para cada problema, y eso es a lo que le tenemos que apuntar. Saludamos aquí en nuestro chat a mi mamá, hola ma, a Paola, a Cristina Bernal, hola Pao, tenemos que hablar de alguna cosita y tenemos unos comentarios, unas preguntas que no sé, Alejandro, si querés responderlas a medida que las vayan haciendo o las respondés al final cuando terminemos como de hablar bien No, del tema. como vos consideres. No tengo Bueno, problema. listo. La primera pregunta o comentario que nos hacen es si no diferencian a un ser humano y hablan de justicia selectiva, ¿por qué colapsó la justicia? Pretender la aplicación de un punible relativamente nuevo. Ustedes Sí, entenderán como esa les pregunta. decía ahorita, el tema de la administración de justicia en Colombia es un tema estructural. ¿Y qué tan bonito sería que fuéramos una sociedad avanzada donde no tuviéramos que tener un delito que se llame maltrato animal, listo? Donde fuéramos seres justos, empáticos, que supiéramos que no podemos generarle sufrimiento a seres vivos más débiles que nosotros, que eso se llama dignidad humana. Entonces, en ese orden de ideas, no, es claro que no somos justos, es claro que no somos empáticos. Entonces, el Estado tiene que dar una respuesta y esa respuesta fue volver delito el maltrato animal cuando, en los casos en los cuales sea grave. Y esa respuesta no se podía quedar solamente en la ley, ¿cierto? Ni en la teoría, sino que tenía que ser materializada. ¿Y cómo se está materializando? Se está materializando a través de la Fiscalía General con la creación del grupo GELMA y de que efectivamente el ciudadano que conozca un caso de maltrato obtenga una respuesta, ¿cierto? Pero esta respuesta, como les decía ahorita, no va a ser la primera. Es decir, de la fiscalía no depende solucionar el problema de maltrato animal. Depende de todos y cada uno de nosotros. Es decir, la ley 1774 plantea la corresponsabilidad y plantea la solidaridad. Y habla de la corresponsabilidad del individuo, la sociedad y el Estado. Pero cuando nos hablan de ese Estado, tenemos que entender el Estado de forma amplia. Es decir, son responsables las alcaldías de contar con programas de bienestar y protección animal, desde esterilización, vacunación, educación, atención del maltrato cuando no sea grave, de las gobernaciones también, apoyar a sus municipios y del nivel central, elaborar políticas públicas y en este caso la fiscalía está dando respuesta para cuando toda esta cadena de individuos, sociedad y estado, alcaldías fallen, nosotros podamos tomar otro tipo de decisiones. Listo. Alejo, bueno, digamos que la protección animal ha ido haciendo como una serie de avances, ¿cierto? Y para todas las personas que están viendo nuestra transmisión, es muy importante tener en cuenta que el maltrato animal, como lo hemos hablado en otros momentos, se puede abordar desde lo administrativo, ¿cierto? Con la policía, con una inspección, y que la multa en este caso va a ser económica y va a tener pues como otro trámite, pero cuando hablamos de la fiscalía, como es en este caso, ya estamos hablando de un delito, ¿cierto? Y lo que puede suceder allí es también una sanción económica, pero puede haber una sanción que incluso tiene que ver con una pena privativa de la libertad, con prisión para una persona que ha cometido este delito de maltrato animal. Pero hay algo que es importante, ¿cierto? Y es que hasta ahora las instituciones se están capacitando, los funcionarios han ido evolucionando en ese avance, pero todavía tenemos unas grandes deudas, unos grandes atrasos. Y por acá tenemos un comentario bien importante de Berta Cecilia Guarnizo que nos dice, bueno, ¿qué hacer también en esos casos en que en los municipios, en algunos pueblos y bueno, municipios apartados, en los que la policía no tiene conocimiento siquiera de las normas o les hace falta, no está claro qué es y qué no es maltrato, ¿cierto? Tampoco se cuenta con los centros de bienestar animal en todas las zonas. ¿Qué hacer cuando todavía falta algo de capacitación, todavía faltan espacios para que estas normas se hagan más concretas? ¿Cuál es ese reto también desde GERMA y desde la Fiscalía General de la Nación? Bueno, no, mira, Gabriel, básicamente el reto desde Helma y es la propuesta después de que ingresé, es que tengamos la capacidad de capacitar a todas las regionales de la policía para que ellos sepan cómo instrumentalizar la norma, ¿cierto? Sin temor. Eso es lo primero, que sepan cómo actuar frente a un caso de maltrato, que sepan definir si es competencia de un inspector de policía o si es competencia de la Fiscalía General de la Nación. Listo. Segundo, exhortar a los municipios y a los alcaldes a que cumplan con lo que la ley les ordena. Es que trabajar por los animales no es un favor, no, trabajar por los animales a nivel institucional es un compromiso legal, eso nos está ordenando la ley. Y la ley 1801 dice que en cada municipio va a haber un centro de bienestar animal. Y después otra ley de este año, que no me acuerdo, Gabriel, cuál es, también dijo, cada municipio de Colombia, independiente de su categoría, tiene que contar con un centro de bienestar animal, un hogar de paso, un albergue, un coso municipal, ¿cierto? Es decir, nos están dando unas opciones. Eso no significa que todos los municipios tienen que empezar a construir esta infraestructura. No, tienen que contar con sitios, pero puede ser a través de la elaboración de convenios, de contratos con ONGs, con entidades serias, ¿cierto? Que verdaderamente dignifiquen y no revictimicen a los animales que están en malas condiciones, porque esa es la otra problemática. Lastimosamente, los animales como seres sintientes muchas veces no son dignificados, sino que son revictimizados y se convierten casi que en objeto de cambio. Listo. Sí, es la 2054 de este año. Es la ley que está hablando Alejandro, pues que habla de que los municipios deberían tener un centro de bienestar animal para recibir y albergar los animales que hay en condición de calle en esos municipios. Sobre ese tema, yo los invito a que escuchen una charla en la que estuve invitada, que realizó la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, en la que tuvimos pues como la oportunidad de hablar con el representante a la Cámara, Fabián Díaz, que fue el autor de esta ley. Sobre, por lo menos a mí me quedan muchas inquietudes sobre la pertinencia de una ley como esa, y me parece que, como dice Alejandro, pues puede tener como unos riesgos en su aplicación. Entonces los invito, lo pueden buscar en la Facebook, en el Facebook de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la de Antioquia. Juliana, y también para responderle a Berta Guarnizo, a la señora Berta Guarnizo, tenemos que entender que la comunidad y la sociedad hay que empoderarla, ¿cierto? Los defensores, las ONGs, los defensores de a pie, todos estos tienen que hacer veeduría, tienen que exigir en sus respectivos municipios, tienen que hacer control, tienen que buscar que se haga control político, que se destinen los recursos y que si eso no pasa, hayan unas sanciones, que la ley es clara, ¿cierto? Todo eso se debe buscar, pero tampoco se puede permitir que se aprovechen de esa empatía que hay hacia los animales como pretenden muchos o muchas. Listo. Bueno, te saluda Sergio. Sergio Reyes, una gran vinculación hizo la fiscalía con Alejandro. Ya se ven los cambios, o sea que bueno, vas bien, Alejandro. Por lo menos se está percibiendo tu buena gestión. Tengo una pregunta de Lida, creo que te la voy a hacer ya y si quieres la discutimos al final, porque sé que es una pregunta pues que da para hablar un buen rato. Entre las investigaciones que Helma tiene está la de Júpiter, el león, que todos recordamos pues de un caso en el que el león terminó falleciendo 10 meses después. ¿Qué ha pasado? Pues ve, básicamente, Juliana, con Júpiter hubo una cadena de errores, ¿cierto? Que no deben haber pasado. Primero, entendemos que con Júpiter se obró de buen corazón, es decir, una persona lo consiguió en un circo. Es un animal que debería tener un permiso CITES, no lo tiene. Vivió más tiempo en cautiverio del que hubiese vivido en vida silvestre, de acuerdo a lo que dicen los biólogos y los veterinarios expertos. Es un proceso que va avanzando. Sin embargo, la línea de investigación no solamente es desde el maltrato animal, sino que también desde delitos contra la administración pública. Es decir, ¿qué dejó de hacer el Estado o qué hizo mal? ¿Qué hicieron las entidades que debieron haber hecho para que el animal llegara a esas condiciones, cierto? ¿Y por qué todos se chutaron la pelota a última hora? Es decir, ¿por qué no hubo un seguimiento adecuado? Todos esos animales que viven situaciones tan dramáticas como Júpiter, deberían tener una vigilancia permanente y un seguimiento permanente por parte de las autoridades competentes. Entonces, en este caso se está entrando a determinar qué hicieron o qué dejaron de hacer y por qué pasó esto. Listo. Listo, Alejo, en nuestro chat en Facebook también nos hacen otra pregunta. También la señora Berta Guarnizo nos dice, bueno, uno de los asuntos más complejos, pues voy a hacer un contexto de esta pregunta, de los asuntos más complejos para la aplicación del tipo penal de maltrato animal es la cadena de custodia, ¿cierto? Para quienes no han escuchado este término, es cómo se cuida, se hace como un acompañamiento de todas las pruebas que se recogen para que puedan ir a juicio, ¿cierto? Y el juez finalmente pueda decir, bueno, con una prueba que fue debidamente cuidada, que no se alteró, que fue conseguida adecuadamente, que no hubo ningún tipo de intervención. Yo puedo fallar y decir si condeno o si absuelvo a una persona. Nos pregunta entonces la señora Berta si las fundaciones, las corporaciones o personas de la sociedad civil podrían hacer parte de esa cadena de custodia para, digamos, garantizar esa prueba o qué han pensado desde la Fiscalía General para implementar formas de garantizar esa cadena de custodia, porque definitivamente pues ahora no contamos con los medios en todos los territorios del país para que se garantice este asunto. Total, no, y también es un tema que también sucede en todo el territorio nacional, y es que lastimosamente los veterinarios no están preparados para dar conceptos de cuando hay maltrato animal. Listo. Eso cuando hablamos de maltrato físico. Ahora pensemos cuando hablamos del maltrato emocional de los animales, ¿qué pasa con eso? Entonces, lo primero es fortalecer que los veterinarios tengan la capacidad de brindar esos conceptos, que puedan eventualmente servir como testigos expertos. Y segundo, que la fiscalía cuente con sus propios peritos, sea de manera directa o sea a través de medicina legal. Eso es un tema que no va a ser solucionado en el corto plazo, sino que le tenemos que buscar en el mediano y largo plazo. De otro lado, respecto a lo de cadena de custodia, los defensores, los protectores, las ONG son nuestros aliados por naturaleza, ¿cierto? Son los que nos van a ayudar a que tengamos procesos exitosos. Entonces, desde que ellos tengan la prueba o que nos ayuden con la prueba, se empieza a manejar lo de cadena de custodia, ¿listo? El hecho es que tengan la preparación, que tengan el compromiso, que tengan un conocimiento técnico básico, un conocimiento jurídico básico y que puedan aportar pruebas cuando hay casos de maltrato. O si muchas veces cuentan con un veterinario en una fundación, ese veterinario puede hacer nuestro apoyo en las regiones. A eso le apuntamos, y es un tema de trabajo articulado, en fin, a eso le apuntamos. Pero también quiero hacer otra claridad para que no se nos olvide. El tema de maltrato animal es un delito excarcelable en Colombia. Listo. Y como tal, así haya una condena, muchas veces las personas no van a pagar cárcel. ¿Qué significa eso? Que tenemos que buscar otras formas de obtener sanciones. Es decir, tenemos que apuntarle a una justicia restaurativa y retributiva, donde esa persona no vaya a la cárcel y no vaya a salir más, o sea, con más conocimientos negativos de los que entró, porque sabemos muchas veces que nuestro sistema penitenciario es un PhD en delincuencia, y a eso no le deberíamos apuntar, ¿cierto? Debemos buscar otras formas de rehabilitar, de reinsertar, de que esas personas primero no maltraten, ¿cierto? Y que entiendan por qué no se debe hacer, no solamente por temor a una sanción, sino porque verdaderamente tuvieron un avance ético, un avance, no sé, llámenlo como quiera. Listo, pero ahí es a lo que le tenemos que apuntar. Bueno, nos saluda, lo saluda Daniel Zuluaga, muy buena intervención. Saludos a ambos, Alejandro Gaviria y Gabriel Chica. Y agradecemos a las personas que están conectadas, a Eduardo Puentes por difundir el video y etiquetar a las personas. Etiqueten a todo el que crean que este programa, que puede beneficiarse de este programa. Y tenemos dos preguntas. Gabriel, haces una y yo la otra. Listo. Alejo, mira, nos preguntan algo que siempre está por ahí como inquietando a la gente y como dando vueltas y es, bueno, yo como ciudadano, ¿cómo puedo saber cuándo un caso de maltrato animal lo debo denunciar ante la policía y cuándo ante la fiscalía? Es una pregunta bien importante que nos está Bueno, mira, haciendo. básicamente la ley 1774 nos dice que lo que es maltrato grave, es decir, cuando hay una afectación grave en el bienestar del animal o la muerte, es delito. Listo, entonces, si lastimosamente se muere el animal o perdió o quedó en muy malas condiciones, es de nosotros. Listo. O si fue tanto el maltrato y hay unas evidencias etológicas de ese maltrato, también es parte, también es, también, también nos corresponde a nosotros como Fiscalía General de la Nación y Grupo Helma. Pero si ese maltrato no es tan grave y es el perro que dejan en el balcón, cosas por el estilo, que si bien son reprochables bajo cualquier punto de vista, ya estaríamos en manos de un inspector de policía, ¿cierto? ¿Y cuál sería el inspector de policía? El del municipio donde sucede el caso de maltrato. Listo. Entonces es más o menos como la distinción. Si el maltrato es simple, si no es tan grave, es de un inspector de policía. Y si es grave, es de la Fiscalía General. ¿Y cuándo llamar a la policía? Hombre, cuando están en flagrancia, ¿cierto? Es decir, si tenemos números únicos de emergencia, todo eso. Y ahí también sucede otra cosa. Todo municipio en Colombia debería contar con una ruta de atención para estos casos. Listo, para la atención del maltrato. Y deberían saber cada dependencia hasta dónde llega y cómo debe actuar. Porque es que en el maltrato no solamente tenemos que actuar con sanción, sino que tenemos que actuar con prevención y con atención, ¿cierto? Y con personas capacitadas y que les interese el tema. Alejo, y bueno, esa pregunta nos la hacía Reportero Animal y es muy importante como todo eso que nos estás contando. Y si, por ejemplo, en un municipio, no sé, a la persona le queda más difícil contactar a la fiscalía, no tiene el contacto, ¿será que esta persona puede llamar directamente a la policía y la policía Claro, podría después remitir total, el caso total. a la Es que fiscalía? mire, mire, la cosa es muy sencilla. En la policía, en todo el territorio nacional, siempre va a ser el primer responsable o primer respondiente. Dependiendo de lo que encuentre, va a oficiarle. Debería oficiarle, ¿cierto? Estamos hablando del deber ser y son los cambios que estamos buscando generar. Si encuentra que el maltrato no es tan grave, se lo va a remitir a un inspector de policía. Y si el maltrato es muy grave, es un delito y nos lo va a remitir a nosotros en la fiscalía, al fiscal que sea competente, sea el del municipio o sea el de otra zona, pero que esté en la misma región. Listo. Listo. Otra pregunta nos la hace Gloria Orduz. Ella dice, qué pena, no sé si esta consultica está dentro del tema del tema. ¿Qué puede hacer una persona si presencia maltrato animal y es defensora de ellos, pero no tiene como tal una acreditación para decidir ayudar al animal o defenderlo o rescatarlo del lugar? Pues a ver, varias cosas, ¿cierto? O sea, todos los ciudadanos, todos recordemos que ahorita hablábamos de solidaridad. La solidaridad social no significa que solamente los defensores o protectores, o que las ONG legalmente constituidas o las ONG de hecho, no, cualquier persona que en Colombia debe ser solidario con ese ser más débil, que es el animal, listo, y que también es sintiente. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos solucionar el maltrato a punta de diálogo, es decir, el perro que dejan en el balcón, hable con el vecino, dígale que el animal ahí está sufriendo, ¿cierto? Invítelo a que cumpla con sus deberes de buen ciudadano y a que sea un buen guardián y que haya una convivencia adecuada con animales de compañía. Si esa persona no hace caso, ya sí debemos tomar otras medidas y es seguir el conducto regular para poner la queja. Listo. Pero en principio todos somos solidarios. Otro tema que es importante aclarar es que esa solidaridad no implica que tomemos justicia por propia mano. Listo. Eso es claro. Para eso están las autoridades debidamente estatuidas y legitimadas por la ley. Listo. No cualquier persona, por más rabia, por más indignación, por más odio que nos produzca que estén maltratando un animal, nosotros no somos autoridad y no podemos violentar a otra persona. Es decir, si por algo se caracteriza la defensa y la protección animal es porque es un movimiento pacifista, ¿cierto? Entonces, eso nos debería quedar claro y lo deberíamos dejar grabado. Alejandro, yo quiero también hacer como complementar un poco esa respuesta porque muchas personas, por lo menos en nuestros casi 18 años de existencia, piensan que como somos una organización, una ONG legalmente constituida, somos una entidad sin ánimo de lucro, tenemos la potestad de entrar a las viviendas, podemos ir y retirar animales y quitárselo a las personas y sacarlos de la situación de peligro y que nosotros estamos facultados para eso. Y eso es algo que no es cierto. O sea, nosotros somos sociedad civil común y corriente, nosotros no tenemos ninguna autoridad y no podemos hacer el rescate a no ser que el animal, o sea, esté en una situación completamente diferente a una de maltrato. Nosotros no podemos hacer como esa intervención de ir a entrar a la casa y quitarles el animal y hacer eso. No, hay que seguir los pasos que Alejandro está mencionando, pero sí era algo como que quería aclarar porque muchas personas tienen esa falsa concepción de las facultades de las corporaciones o de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por los animales y bueno, Juliana, no podemos hacerlo. y otro tema importante es aclarar que no hay que grabar y no hay que subir a redes, ¿no? O sea, buen ciudadano y formule la queja o formule la denuncia de acuerdo a los canales establecidos. Es decir, cada alcaldía tiene unos canales, la fiscalía también tiene otros canales que pueden ser virtuales o pueden ser presenciales. Entonces, agotemos eso y no generemos más problemas a través de las redes sociales, porque primero estamos advirtiéndole a la persona que ya sabemos que está maltratando y estamos mostrando las pruebas con las que contamos. Segundo, podemos estar generando un malentendido, no siempre es lo que parece, y un video puede tener varias interpretaciones, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, o Y sea, sí, nosotros graben, no somos juez de graben, nadie. pero no lo suban a redes, Sí, hagan el exacto. proceso como debe ser y utilicen eso que graban para aportar pruebas a los procesos que se hacen, pues, legales. Nos saluda también Vivian Montero, grande Alejo, gracias Raya por estos espacios, con mucho gusto, estos espacios los creamos para todos ustedes, para que se puedan aprovechar, para que todos podamos aprender y conocer muchísimo más de cómo podemos proteger a los animales con los que convivimos en la tierra. Dice el reportero animal, ¿cómo se tipifica la gravedad? Es relativo a los valores y principios de un inspector de policía, hablando sobre cuando mencionabas que cuando no es tan grave, entonces a la policía, a la inspección, y cuando ya es más grave, entonces a la fiscalía. ¿Cómo es ese? Pues, ¿quién dice este es grave y este no es grave? ¿Quién nos dice? ¿Quién no? O sea, primero nos va a decir, o sea, el único profesional que es capaz, que puede interpretarnos en Colombia respecto a la salud de un animal es un médico veterinario. ¿Listo? Entonces, un médico veterinario es el que nos va a decir qué tipo de afectación sufrió el animal. Sin embargo, también aplica el sentido común, ¿cierto? Y el sentido común es que si al perro le dieron un machetazo, pues yo presumo que fue grave, ¿cierto? Y los agravantes de ese maltrato cuando es delito es cuando es cometido en vía pública. Segundo, cuando es cometido por un servidor público. Tercero, cuando ese maltrato tiene connotación sexual. O cuarto, cuando es cometido, cuando se utilizan niños, niñas o adolescentes o se hacen presencia de ellos. Listo. Listo, Alejo. Entonces, pensemos, una persona está caminando y ve que se está generando un hecho de maltrato, ¿cierto? Está la persona ahí, como decíamos ahora, en flagrancia, estamos viendo que está cometiendo un hecho de maltrato, está golpeando a un animal, está generándole cualquier tipo de daño. ¿Qué puede hacer una persona del común en un caso como eso? Es una persona, un ciudadano que va caminando y quiere hacer algo para proteger a ese animal y lo quiere hacer por los canales Bueno, no, establecidos. primero, si yo veo que están maltratando y están violentando a un animal, lo primero que yo trato de hacer es que lo dejen de violentar, ¿cierto? Segundo, llamo a la policía para que la policía como autoridad intervenga. Y tercero, hago todo lo posible para que a esa persona no le dejen el animal. Listo. Y cuarto, si me toca poner la denuncia, pues interpongo la denuncia, dependiendo de lo que haya visto. Si el caso no fue tan grave, lo pongo en la inspección de policía del municipio y si fue grave, lo pongo en la Fiscalía General de la Nación. Listo. El número, Alejandro, que ha salido publicado, que es el 122, ¿es cierto? Sí, señora. Ese número es una línea que, ¿para qué le sirve a la ciudadanía? Esa línea es la línea de denuncias de la fiscalía y sirve para denunciar cualquier tipo de delito. Listo. Funciona las 24 horas. Muchas veces es necesario reintentar la llamada porque si pensamos que recibimos denuncias de todas partes del país, entonces debemos ser pacientes. Pero es una línea que sirve, listo, y sobre todo que se puede manejar de manera anónima. Listo. Pero tampoco quieta, eso que tengamos una línea que nos permita denunciar de manera anónima no significa que podemos trascender los problemas personales con otro ser humano para desquitarnos a través de un animal, porque tenemos casos que no se aguantan dos vecinos y uno de ellos tiene un perro, entonces denuncia el uno al otro que lo está maltratando para generarle mala atmósfera. No, o sea, tenemos que ser racionales, tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que ser muy cívicos y muy éticos para denunciar. Alejandro, una cosa que es lo que uno más oye o las preguntas que más recibe es, ay, pero es que tiene que ir a la cárcel, que lo metan a la cárcel, que se pudra en la cárcel, pero ¿por qué no lo metieron a la cárcel? Hablemos un poco de por qué los maltratadores de animales, por lo general, no van a la cárcel. Bueno, mire, primero sabemos que el maltrato animal es un tema nuevo, pues cierto, o sea, el tema del maltrato animal como delito está consagrado a partir de la ley 1774 de 2016. Entonces ahí es cuando el Congreso de la República modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal e incluye el maltrato animal y lo incluye con base en unas penas que van desde los 12 a los 36 meses. Y una posibilidad adicional cuando hay agravación, de acuerdo a los cuatro casos que les dije ahorita, lo comete un servidor público, se hace a través de niños, niñas o adolescentes en presencia de ellos, se hace en vía pública o tiene connotación sexual. Entonces, hay algo que llama política criminal y son los límites para aplicar la norma a nivel nacional. Inicialmente, el Consejo de Política Criminal del país había dicho, la oficina asesora, no me acuerdo, la comisión, no recuerdo, dijo que el maltrato no debería ser delito, ¿cierto? Sin embargo, el Congreso insistió, entonces lo dejaron con esas penas. Pero es ahí cuando tenemos que apuntarle a formas novedosas de obtener justicia. Es decir, no necesitamos que la persona vaya a la cárcel, no, necesitamos primero que el animal esté bien, segundo que le quede claro que un animal no se puede maltratar. Tercero, que no se repita. Cuarto, que la ciudadanía vea que se está haciendo algo. Entonces, ¿cuáles son las otras formas de sancionar? Hombre, tóquele el bolsillo, ¿cierto? Que quede con antecedentes. Oblíguelo a responder por los gastos en los que, por los gastos para que el animal se recupere, ¿cierto? Y si el animal murió, oblíguelo a que esos recursos se destinen a programas de bienestar y protección animal. Y cuarto, prohíbale que tenga animales. Les voy a poner un ejemplo. El viernes hubo una sanción, no, el jueves, que fue bastante relevante. Fue acá en Cundinamarca, en un municipio que llama Mosquera. Resulta que una persona le metió 40 puñaladas a su perrita, ¿cierto? La perrita murió, se llamaba Canela, encontramos que era su propietario, que esta persona tenía problemas de adicción. Cuando él se recuperó y se dio cuenta que había matado a su perro, pues entendió la gravedad de lo que había hecho. Negoció un preacuerdo con la fiscalía y fue avalado con un juez. Quedaron en 12 meses de prisión. Sabemos que es excarcelable. Hay una suspensión condicional. Se condenó a una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son más o menos casi un poco más de 4 millones de pesos, creo, si no me fallan las cuentas. Y también se le prohibió tener animales por cierto tiempo. Nunca nadie en Colombia se le había prohibido tener animales. Ya este se le prohibió. Entonces es un pequeño paso y es sobre lo cual tenemos que avanzar. Listo. Alejandro, sí, de lo que estabas hablando, pues como una de las principales cosas que debe ocurrir cuando se hace un proceso para evitar o para atender un caso de maltrato animal, pues es que el animal no regrese al responsable o a la persona que le estaba causando el maltrato. Comentan en el chat que lo pudimos ver todos esta semana que hay, primero, pues una desorganización tremenda en cuanto a la entrega de información hacia el público, porque en el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, entonces retiraron un perro que estaba siendo maltratado, pero ese perro, según cuentas y algunos dicen que es que el etólogo dio un concepto positivo, otros dicen que el etólogo dio un concepto negativo, o sea, hay como una. Una No están serie coordinados, no hay coordinación en cuanto a la información y a lo que realmente pasó. contradicciones. Entonces, exacto, hay contradicciones. Entonces, ¿por qué si hay un maltrato, inclusive había videos, etcétera, ¿por qué en esos casos los animales regresan al maltratador? Juliana, ahí hay un tema de descoordinación, listo. Sabemos que el inspector de policía es el director del proceso y él es el que tiene que solicitar las pruebas y tiene que interpretar. Pero en este caso, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal entrega una serie de pruebas, que son las valoraciones físicas del animal, la historia clínica, todos los exámenes que considere y además de esto, un examen etológico del mismo. En el examen etológico decía que el animal se había sido maltratado, pero el inspector, tengo entendido que no captó la idea y no profundizó sobre el tema y creyó que entendió que el animal no tenía maltrato y por lo tanto ordenó su devolución. Entonces, acá hay que estructurar procesos, ¿cierto? Que los informes de un médico veterinario o de un etólogo sean tan contundentes que un inspector de policía lo entienda. Y que si el inspector de policía no lo entiende, pueda citar a esos profesionales a audiencia para que le expliquen de manera más fácil cuáles son las condiciones del animal y qué sugieren, porque también es claro que hay casos que perfectamente se pueden solucionar devolviendo el animal, ¿cierto? O sea, que no son tan graves y que existe un vínculo, que puede existir un error por parte del propietario, un mal manejo, pero que a punta de educación y de compromisos se puede mejorar. Pero hay otros casos tan graves como este que donde se devuelva estamos revictimizando el animal, listo. Y también es una sanción para el propietario no devolverle su animal. Listo, Alejo. Diego Pinto nos pregunta en nuestro chat cuándo un caso es considerado grave y cuándo no. Ahorita hablábamos que cuando el caso es grave, conoce la Fiscalía General de la Nación, cuando el maltrato fue grave, le generó una afectación grave, se ocasionó la muerte del animal y que es, digámoslo, entre comillas, leve cuando no se ocasionó esa lesión. Y en este caso conoce la inspección de Exacto. policía. Decíamos también que el único que está capacitado para hacer esto es un veterinario, ¿cierto? Pero si tuviéramos que hablarlo en términos jurídicos, ¿cierto? Para garantizar como ese principio de legalidad para las personas, ¿cuándo podría considerarse que ese delito o esa acción de maltrato fue grave y cuándo podríamos considerar que fue leve? Bueno, cuando afecta, cuando hay un daño permanente. Listo, eso es lo primero. Cuando hay un daño permanente o cuando hay un riesgo inminente para la vida del animal. Listo. Es decir, fue tan grave el animal que se causó un fue tan grave el maltrato que se causó un sufrimiento extremo. Hay un riesgo inminente para la vida del animal o se produjo la muerte. Esas serían como las tres causales para que fuera de nosotros por parte de nosotros. Listo. Y también vos planteabas ahorita lo del veterinario. Eso sería lo ideal, ese es el deber ser. Pero hay casos donde también opera el sentido común. Si sabemos que una persona le metió un machetazo a un animal y lo dejó paralítico, pues hombre, por sentido común entendemos la gravedad de la situación, ¿cierto? Entonces ya sería más argumentativo el tema si no contemos con un médico veterinario que nos lo certifique. Perfectamente, podría haber una sanción sin contar con ese concepto tan específico. Listo. Alejo, te saluda Elkin Carmona y te manda un abrazo y nos hace una pregunta Lida, del reportero animal. ¿Cuál es el destino de estas multas? Ahora mencionabas pues que había unas multas. ¿Cuál es el destino de estas multas? ¿Se destina el dinero a rehabilitar estos maltratadores o a programas de educación? No. La ley 1774 plantea que las multas recogidas o las multas cobradas o las multas, llámenlo como quiera, pasarán a programas de bienestar animal. Listo. También es claro que cada municipio debe tener estos programas, ¿cierto? El caso del perrito que les hablaba el jueves, de la perra que murió, los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el juez fue, en el preacuerdo quedó de manera específica que esos recursos iban al municipio de Mosquera para destinarlos a protección y bienestar animal. Entonces, es decir, a eso es a lo que hay que apuntarle, listo. Así nos parezca que 5 salarios mínimos es muy poco, pero también hay que entender que esta persona estaba sin trabajo, que es adicta, entonces sí se le está castigando el bolsillo. Listo, o sea, sí se le está haciendo, sí se están generando unas consecuencias con su actuar. Listo, que pudiéramos tener otro panorama mucho más ideal, claro, total, pero hacia allá vamos. Es decir, que el maltrato sea considerado delito no es un punto de llegada, es un punto de partida para muchas más conquistas a favor de los animales. Y también quiero aclarar que no solamente son perros y gatos los que sufren maltrato, los animales domésticos, no, también todo tipo de animal sufre maltrato, incluyendo la fauna silvestre. Y si nosotros nos vamos a cifras, encontramos que en Colombia el maltrato más recurrente es el abandono. Muchas investigaciones de universidades serias nos dicen que en Colombia hay entre 1 y 2 millones de animales abandonados. Entonces pensemos el nivel de maltrato, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo como seres humanos. Alejo, lo que dices es bien importante porque a veces pensamos eso, el único animal que es maltratado es el perrito que está al lado, o el gato, el caballo, ¿cierto? Que son los animales que tenemos más cerca, pero cualquier ciudadano puede darse cuenta que se está cometiendo actos de maltrato contra un animal de fauna silvestre, ¿cierto? En las carreteras de nuestro país, que es tan común, un animal de fauna exótica, que son los que son de otros países y que insertan en nuestro territorio y que pueden estar siendo maltratados, y eso que dices es muy importante, que cualquier persona que se dé cuenta de algún animal, sin importar el tipo de fauna que sea, puede interponer la denuncia y se adelantará igualmente el procedimiento. Alejo, en el chat nos hacen una pregunta, nos pregunta Alejo Suárez si hay algún tipo de control para los lugares como criaderos en los que venden animales domésticos y en los que realizan prácticas como la amputación de las orejas y las colas. ¿De alguna manera has tenido conocimiento de esto? ¿Se está adelantando algo al respecto? Entiendo que en Colombia hay un proyecto de ley actual en el Congreso, no sé para qué debate irá, que va a reglamentar el tema de cría y reproducción de animales y comercialización. Sin embargo, también es claro que son los municipios los llamados a regular este tema, que quieren que suceda en su territorio, en qué condiciones, y hacer la inspección, la vigilancia y el control de que se lleve de la mejor forma. Lastimosamente, la comercialización de animales domésticos es un tema legal. Cada vez es más rechazada por la ciudadanía, pero mientras sea legal, hay que extremar controles. Listo. Y respecto al tema de corte de colas y gato, corte de colas y orejas en caninos, ya en muchos países se han dado la pela y está prohibido. Sin embargo, en Colombia cada vez son más los profesionales de la medicina veterinaria que se niegan a hacer este tipo de cirugías, que no solamente alteran la estética del animal, sino que alteran muchos sentidos, como el olfato, como la audición, etcétera, ¿cierto? Entonces, es un tema de exigencia social en este momento, pero cada vez se ve menos que hayan personas que hagan este tipo de prácticas, sin embargo, se siguen haciendo. ¿Y cuál sería la exigencia? Que se hagan las mejores condiciones, con analgesia y anestesia suficiente, y no solamente para animales domésticos. Miremos también qué pasa con cerdos, con vacas que también se descornan, se les quita la cola para mejorar la producción. Todo esto debería ser en las condiciones adecuadas y, como les digo, con analgesia y anestesia. Sí, yo pienso que eso no debería pasar y que esas mutilaciones que nos benefician es a nosotros nada más, pues eso tendría que ser abolido de toda la Tierra y el planeta y el universo. Pues, o sea, nosotros no podemos seguir justificando actos tan supremamente arbitrarios o que están basados en la utilidad que los animales nos puedan prestar simplemente porque somos humanos y tenemos como el derecho de hacer lo que queramos. Tengo una pregunta del King Carmona, dice, ¿es posible denunciar a alguien que maneje peligrosamente y atropelle fauna silvestre? ¿Y cómo se hace? Creo que podemos hablar de esa pregunta entre los dos, esa Pues sí, respuesta. a ver, o sea, los atropellamientos, ¿cierto? O sea, un atropellamiento casi siempre es un accidente, es decir, uno como conductor no quiere atropellar, pero si se le atraviesa de manera intempestiva, si la carretera no cuenta con las medidas, con las señales adecuadas, puede pasar. Cosa diferente es que yo empiece a ver animalitos en la calle y empiece a tirarles el carro. Ahí sí habría, no solamente una sanción por conducta contraria a la convivencia, sino que eventualmente podríamos estar hablando de un delito, siempre y cuando tengamos la capacidad probatoria para demostrar que hay dolo. Listo. Sí, pero sí, es muy importante tener eso en cuenta. O sea, la mayoría de veces es imprudencia y son simplemente, no simplemente, son accidentes en la vida en los que terminan atropellados millones de animales al año en las carreteras de absolutamente todo el planeta. O sea, es una problemática bastante seria en temas de conservación de biodiversidad. Y por lo general son accidentes, o sea, no son intencionales, pero aquí viene una parte bastante importante y es que muchos atropellamientos son intencionales y son dados hacia especies o hacia grupos o hacia animales que no son tan carismáticos, que la gente no suele relacionar con cosas buenas, principalmente las serpientes y las zarigüeyas, pues que la gente cree que son ratas y cree que porque son ratas entonces hay que matarlas, pues ni a la rata, ni a la zarigüeya, ni a la culebra, ni a nadie. Hay que pasarle el carro por encima porque no nos corresponde hacer eso, porque no tenemos el derecho de ser, pues como de disponer así de la vida de los otros seres vivos y porque ellos en su hábitat y en su lugar y en su ecosistema están cumpliendo una función importante para el mantenimiento de las demás especies. Entonces, sí, igual hay que pararle bolas porque los estudios han mostrado pues como una intencionalidad, las personas que de aposta van y le pasan el carro por encima de los animales, y eso es algo que no está muy estudiado, pero existe y seguramente en un futuro va a ser pues como una cosa de mucho más fácil diagnóstico. Alejo y Juliana, ahora que estamos hablando de fauna silvestre en nuestro chat, César Gutiérrez nos pregunta que, bueno, primero nos dice, es urgente capacitar al personal de la Fiscalía General de la Nación en lo relacionado con todo el proceso de intervención en los casos de tenencia de fauna silvestre, ¿cierto? De tenencia ilegal, que siempre lo es, de fauna silvestre. Porque cuando se empieza a denunciar, resulta que como no se cuenta inmediatamente con la orden de allanamiento, es imposible ingresar allí y termina pasando mucho tiempo entre la denuncia y que se concrete algún tipo de intervención. Entonces, pues cuando logran ingresar, ya el animal está muerto o se los han llevado para otro sitio. Entonces, digamos que resulta poco operativo este asunto y nos pregunta además, si hay alguna forma de agilizar estos procesos de recuperación, alguna manera para que esa orden de allanamiento sea más pronta o que haya otra forma de intervención que de verdad permita que cuando la autoridad ingrese se pueda hacer algo, los animales estén allí, estén en condiciones de bienestar y que no se hayan muerto. Gabriel, para ese tema, mi sugerencia es que no pongan, cuando hayan casos de fauna silvestre, no pongan la denuncia en fiscalía, sino con la autoridad ambiental de la zona. Es decir, en Antioquia tenemos varias autoridades ambientales, que son Área Metropolitana, Corporabá, Cornare, Corantioquia y Parques Naturales Nacionales. Dependiendo del sitio donde se encuentra el animal, lo pongan en cada una de esas entidades, porque así se agilizan los procesos. Y no solamente eso, sino que ellos tienen interlocución directa con la Fiscalía General de la Nación para manejar el tema. Y también les quiero aclarar que ahí, normalmente, cuando hay delitos con fauna silvestre, los delitos pueden ser, pues, con fauna, con vida silvestre, como patrimonio natural de nosotros. Los delitos son ilícito aprovechamiento de recursos naturales, caza ilegal, daño en los recursos naturales, pero nuestra visión actual desde el GELMA y que la estamos permeando a nivel nacional es que siempre que hay fauna silvestre, casi siempre hay maltrato animal. Y ni qué decir que el maltrato más simple en la fauna silvestre, que es el cautiverio, extraer un animal de su hábitat, de su manada, de su familia, para traérnoslo a la ciudad y tenerlo en una jaula. Entonces ya se les está apuntando a que cuando haya una investigación por ilícito aprovechamiento, por caza ilegal, por daño a los recursos naturales, esté relacionada vida silvestre, fauna, se le pueda también imputar maltrato animal. ¿Listo? Y obviamente para poder hacer esto necesitamos el acompañamiento de todas las autoridades ambientales, porque son ellos los que nos van a determinar qué tipo de maltrato y cómo ha sufrido el animal. ¿Listo? Y si este maltrato es físico o es maltrato emocional. Tenemos una pregunta de Berta, otra pregunta. Dice, ¿es importante que a los asnos en los municipios les prohíban pues no a los asnos, sino a las personas responsables de los asnos, les prohíban los herrajes de hierro tan pesados, sumado al peso adicional que les suben, están muy maltratados? Pues hablemos un poco del tema de los equinos que son usados para carga y transporte, Alejandro. ¿Qué ves como de reto en ese tema? En ese tema, pues primero, cumplir con lo que ordenó el gobierno hace muchos años, ¿cierto? Que es sustituirlos. ¿Quiénes nos faltan? Nos faltan las ciudades de la costa. Solamente es que usted vaya a la costa, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, y encontrará que ha habido poca sustitución de estos animales. Antioquia, el eje cafetero. Miremos, por ejemplo, que Dos Quebradas la semana pasada sustituyó 43 vehículos de tracción animal. Esos son avances gigantes. Caucasia en Antioquia, Pereira, Manizales. Entonces, a eso es a lo que le tenemos que apuntar, ¿cierto? A que cada vez hayan menos animales explotados y humanos excluidos, porque es que las personas no nacen queriendo ser carretilleros o cocheros, sino que se dedican a explotar animales, es porque la sociedad no les brindó otra oportunidad. Entonces, tiene que ser un tema no solamente de satanizar, sino buscar que estas personas tengan otras formas alternativas para ganarse el sustento, poder darle el pan, brindarle el pan a su familia sin necesidad de maltratar a un animal, como sucede con los vehículos de tracción animal. Entonces, esa es la invitación. Y respecto a lo que plantea Berta, claro, para herrar un animal tenemos que aplicar criterios de bienestar animal. Sabemos que no se pueden hacer con varillas de construcción, sino que tienen que ser con herraduras, que los clavos tienen que ser lo suficientemente resistentes y tiene que ser hecho de una forma técnica. Es decir, es como, o sea, y sacar un animal sin herrar es como salir uno a la calle descalzo a pararse sobre el pavimento caliente. Entonces son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta frente a este tema. ¿Y quiénes son los invitados, los llamados? Este tema no depende de la fiscalía, este tema no depende del gobierno, bueno, en parte depende del gobierno nacional, pero quienes tienen las últimas palabras son los alcaldes. ¿Listo? Y de ellos depende que efectivamente se sustituya y que haya una transformación. Alejandro, yo quiero ahí complementar lo que estabas diciendo porque nosotros hemos hecho un trabajo en varias zonas de la costa atlántica, precisamente con caballos y burros que son usados para carga y transporte allá en esos territorios. Y definitivamente la problemática va mucho más allá, pues como de los herrajes, son animales bastante maltratados, animales que además son instrumentalizados por un lado sexualmente y por otro lado como venganza entre vecinos, son animales que al que el vecino se quiere vengar del otro, entonces va y le pega un machetazo. O sea, nosotros tuvimos que ver todo esto y mucho, mucho del abordaje que nosotros quisimos entregar en esas intervenciones fue menos asistencialista. O sea, a pesar de que prestamos un servicio veterinario y una atención de esos animales, una atención médica, quisimos también como darle ese componente de capacitación a los responsables de los animales para que por lo menos tuvieran los mínimos criterios o hicieran las mínimas acciones para ayudarle a los animales y para tenerlos de mejor manera, pero definitivamente la problemática de los equinos y sobre todo en la costa atlántica, pues es muy, muy delicada y creo que ahora se le suma el hecho del tráfico de pieles de burro, que es una cosa ya de índole mundial y que, bueno, otra cosa que le sale, ¿cómo es que el dicho? Otro pelo que le Otra sale pata que le sale al gato. otra pata que le sale al gato, porque sí es una cosa, pues que, o sea, ya de por sí tienen una vida supremamente sufrida en la mayoría, no todos, hay unos animales muy bien cuidados, hay personas que están muy comprometidas como con brindarle a esos animales todo los mínimos requerimientos, pero definitivamente el Que lo maltrato. tratan como uno más de su familia, ¿cierto? Sí. Gabriel. Listo, Alejo. Nos hacen otra pregunta en el chat. Diego Pinto nos pregunta, si agredo o llego a causar la muerte por defensa propia a un perro que estaba en vía o zona pública, ¿qué debería hacer? No, Gabriel, volver a leer, qué pena. Sí, y además está bien compleja la pregunta. Dice, si agredo o llego a causar la muerte por defensa propia a un perro que estaba en vía o zona pública, ¿qué debería hacer? Yo estoy No, por ahí en la vía, el perro me muerde, yo por defenderme lo agredo o le causo muerte. explíquele a la autoridad qué fue lo que pasó, ¿cierto? Cuente la historia completa. Si ¿Sí me hago entender? Es decir, haga claridad frente a todo lo sucedido. Listo, y a la forma en la cual sucedió. Porque es que también nos han tocado casos que es que el pincher me ladró y yo le metí un tiro. No, eso no es una respuesta adecuada, ¿cierto? Pero hay otras cosas que el derecho, que la ley eventualmente permitirían, solamente que es necesario analizar cada caso de manera puntual, ¿listo? Y no podemos hablar de manera general, sino que habría que particularizar frente a cada caso. ¿Por qué? Porque manejan muchas diferencias. Espacio, tiempo, sitio donde ocurrió, tipo de animal, en fin, listo. Y un poco como esa proporción entre la respuesta que Exacto, que realiza la la defensa persona y sea esa que son. proporcional frente al ataque. Listo. Nos dice Valentina Loaiza, ya pues las últimas preguntas, porque ya vamos yo te había preguntado unas cositas del Helma que me gustaría pues como que las personas conocieran, pero te voy a hacer la pregunta de Valentina Loaiza, dice respecto a la fauna silvestre, si el tema es por conservación, pero también resultan vendidos a extranjeros. Yo creo que de pronto Valentina me aclarás ahí en el chat si tiene que ver con la licencia que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales estuvo o que estuvo muy de tema de la semana, que fue que el ANLA pues otorgó una licencia de caza de individuos de la fauna silvestre para su comercialización. Entonces, creo que de pronto tiene que ver con eso la pregunta. Juliana, hay otra cosa ahí, pienso yo que lo planteaba Valentina, y es que en Colombia los zoocriaderos son legales, ¿cierto? ¿Y los zoocriaderos para qué se utilizan? Para producir ejemplares que pueda vender en el exterior vivos o vender los productos o subproductos, carne, piel, huevos, etcétera. Entonces, que sea legal no significa que sea ético, ¿cierto? ¿Hasta qué punto puedo vender un animal que es colombiano, que está acostumbrado, que debería estar acostumbrado a estar en la selva, en el bosque, y venderlo en el exterior para que sea una mascota y esté en una casa, ¿cierto? Desde el punto de vista jurídico puede ser válido, legal, pero desde el punto de vista ético estamos en una conducta completamente reprochable. Listo. Y es lo que tenemos que tratar de cambiar por sustracción de materia. Porque hay tráfico de vida silvestre, porque hay alguien que compra, hay alguien al que le interesa. Y en ese orden de ideas, de ahí para allá se genera una cadena que ya sabemos lo nefasta que es. Alejandro, ¿qué le espera al grupo Helma? ¿Qué hay en el futuro? ¿Cuáles son los retos que tiene este grupo? Bueno, los retos para el grupo Helma son efectivamente lograr que esa ley que tenemos en el que esos delitos, artículo 339A y 339B, se materialicen con la sanción del maltrato. Segundo, bajar indicadores de maltrato. Tercero, demostrar que el Estado sí está respondiendo, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Y cuarto, lograr equilibrar la cadena, la que les decía ahorita. No depende exclusivamente de nosotros, sino que también cada uno de nosotros es responsable. Las familias, la sociedad, las alcaldías, las gobernaciones, es decir, que cada uno haga lo que le corresponda, conociendo sus límites y así se equilibre el tema un poco más. Listo. Y por último, también es necesario fortalecer el equipo, ¿cierto? O sea, contar con personal también especializado, hacer capacitaciones, hacer un montón de cosas que son necesarias, ¿cierto? Pero ya sabemos que el tema en la fiscalía es prioritario y es de uno, y es uno de los de las apuestas más importantes que tiene el fiscal general. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber pues estado en nuestro programa Ládralo, a todas las personas que se conectaron y estuvieron en el chat haciendo preguntas. Muchísimas gracias por esos aportes, por esa construcción que estamos haciendo juntos, pues, como esta información tan importante para las personas que protegemos a los animales, porque bueno, esto es algo muy nuevo, muy importante y muy de vanguardia, y creo que tenemos que aprender a conocer esta herramienta, para qué sirve y de verdad utilizarla de la forma en la que debería ser utilizada. Adecuada. Entonces, Alejandro, exacto. Alejandro, muchísimas gracias. Juliana y Gabriel, muchas gracias. Y bueno, no, ¿cuál sería la apuesta más importante de la Fiscalía General a través del Grupo Gelma? Reducir los delitos de alto impacto a través de la atención de los casos de maltrato animal. ¿Qué significa eso? Que si atendemos un caso de maltrato hoy, vamos de maltrato hacia los animales, muy posiblemente vamos a evitar que el día de mañana tengamos que atender un homicidio. Listo, esa es la principal apuesta. Y segundo, que nos empoderemos como ciudad, como ciudadanía. Y tercero, que los animales sean respetados, no solamente por los servicios y por el bienestar que nos generan a nosotros los humanos, sino como seres independientes dotados de sensibilidad. Listo. Listo. Muchísimas gracias de nuevo a las personas que se conectaron, Alejandro, Gabriel, a todos ustedes por haberse sintonizado, y el próximo domingo estaremos con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Chao. Chao, Chao. gracias. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.